Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Hay algo en el ambiente, algo que se repite y no es la primera vez. No, he repasado los archivos con la mayor atención y no hay nada fuera de lo corriente. Ella dijo que la casa no quería ser habitada, pero se equivoca. Sea lo que sea, está intentando comunicarse. Desesperadamente los golpetazos, los grifos abiertos, la ventana rota, el cristal se rompió desde el interior. Todo lo que sucede es para guiarme hacia el final de la escalera. Una y 34 minutos de la noche, de una noche muy especial. Escuchábamos a George Scott, aquel gran actor hollywoodiense. Aquella película que marcó una época y nos marcó a muchos en torno a eso de ver o de percibir las historias de casas supuestamente malditas. Ni que decir tiene, aquella película se llamaba Al final de la escalera. Aquella película nos enseñó, y es que a veces, y es el lema de Milenio 3, la realidad supera cualquier ficción. A veces las historias que acaban con sucesos o fenómenos extraños en una vivienda, en un habitáculo, en un lugar, en un local, tienen que ver con hechos luctuosos anteriores. Cuando uno investiga, aunque parezca digno de película, se encuentra con que esos sitios, esos entornos, donde ocurren cosas aparentemente fuera de lo normal, estuvieron marcados por hechos de sangre, por reyertas, por muertes y muchas veces por suicidios. Aquella mítica película de Peter Medak, 1979, Al final de la escalera, contaba la historia de un niño paralítico que era muerto a manos de su propio padre en un pequeño ático en una gran mansión. A partir de entonces, golpes, sonidos, lamentos. ¿Qué harían ustedes, qué haríais vosotros, si a estas mismas horas en vuestra propia casa se escuchasen sonidos como estos? Sonidos que comenzaban una historia, comenzaban una investigación. Aquel hombre de pelo canoso, George Scott, podía ser cualquiera de nosotros que llega a una nueva vivienda y que se encuentra con cosas que no son bien recibidas. Porque ¿quién recibe bien lo ignoto, lo desconocido, lo que se presenta sin que nadie lo haya invitado? Este programa ha recogido cientos de documentos, cientos de casos, de historias sobre, bueno, todo tipo de casos semejantes al de la película Al final de la escalera. Son historias que a veces pasan sin pena ni gloria y otras que sin embargo van creciendo. Vamos a tener hoy casos, dos de ellos, francamente, creo que dignos de tener en cuenta. Uno parece que es real, rotundamente real, que está ocurriendo, que está pasando, y que las gentes y las personas están viviendo en su propia carne hechos que no pueden explicar. Personas como cualquiera de nosotros. Y sin embargo también esta semana la agencia EFE, los periódicos, las revistas, hablaban de un caso en Alicante, en Elda, muy espectacular. Objetos rotos, movimiento de todo tipo de enseres. La investigación de investigadores que ahora están hoy aquí nos dicen que es un fraude. Por lo tanto, por increíble que parezca, las casas malditas, encantadas, como queréis llamarlo, tienen también su cara y su cruz. Casos reales que siguen ahí con gente angustiada y otros que, siendo perfectamente fraudulentos, parece que quieren hacer negocio con el misterio. Y como aquí no nos casamos absolutamente con nadie, vamos a hacer que vosotros tengáis las dos perspectivas. Y sobre todo, abrir los micros esta noche para que los investigadores, los que están allí, los que saben de estos temas realmente, nos cuenten qué diferencia hay. cuando una casa encantada es encantada de verdad, vamos a llamarlo así, o cuando todo es sugestión o cosas peores. Aquí estamos, todo el equipo, en una noche más larga de lo normal, porque vamos a hacer una cosa que creemos que es histórica en la radio. Vamos a estar dentro de uno de estos lugares. En Sevilla vamos a estar dentro de un local donde están ocurriendo fenómenos extraños ahora mismo. Un local que ya fue motivo de noticia en Milenio 3 hace unos meses. Allí van a estar nuestros compañeros, comandados por José Manuel García Bautista. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez. Y a los mandos de la nave del misterio, como no, el maestro Juanma Frasquet. Y antes de nada, porque hay cosas muy especiales, muy importantes, la información que ya va a ser habitual, la forma de contacto, la vía directa con todos vosotros. Nos hemos quedado alucinados, sorprendidos, maravillados por la cantidad de casos, de historias, de documentos que nos habéis hecho saber a través del SMS. Y tengo que repetirlo, vamos a ponernos en contacto con todos vosotros y vamos a hacerlo por una cosa muy sencilla, porque creemos que tenéis una información alucinante. Toda esta semana, todo este equipo ha estado trabajando para intentar ponernos en contacto con algunos de vosotros y saber mucho más, y que seáis corresponsales de este programa. Un recibimiento alucinante. Carmen, los datos. Pues nos tienen que enviar a través de su teléfono móvil, con esos mensajes SMS, al 7640-7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que nos quieran poner. Las preguntas, las opiniones, sus propios casos, daremos buena cuenta de todos ellos. Luego, por supuesto, vendrá Katia Rocha para ir leyendo los mejores, los más destacados. Sabéis que el domingo madrugado hacemos eso, los 10 más destacados. Nos estáis dejando alucinados con vuestro nivel de conocimientos, con vuestras dudas, planteando programas. Hoy os hago una pregunta y haremos una estadística. Casas encantadas, casas que son malditas de verdad. ¿Hay maldiciones del pasado que se prolongan en fenómenos extraños? ¿O sugestión? ¿O fraude? Casas encantadas, ¿sí o no? A ese 7640, milenio y lo que queráis. Y ahora, antes de conectar con la unidad móvil, con nuestros compañeros de Sevilla, que están ahí, que nos han contado que están en un lugar, el restaurante de viandas, donde ya pasaron cosas hace muy pocas semanas, esta misma tarde, a las 3 de la tarde, han ocurrido cosas sensacionales, nos lo van a contar ellos. Vamos a vivir esta noche dentro de una casa encantada, así de claro. Ni más ni menos. Milenio 3 intenta ya hacer carambola con estos temas e ir dando un salto mortal. Pero antes, una cosa muy importante. Durante toda esta semana, compañeros, amigos que seguís Milenio 3 y la cadena SER, os vais a encontrar con una promoción, con un anuncio muy importante. Estamos preparando ya algo que creemos que va a ser sensacional. La semana que viene, un tema increíble, un tema que os impactó. La semana que viene vamos a hacer historia, porque vamos a poder preguntar al programa informático más polémico de todos los tiempos. A partir de estos 7 días vais a escuchar en todos los programas de la SER esta promoción, este anuncio. Escuchadlo atentamente y ya empezamos a recibir vuestras llamadas. Fin de los días, holocausto nuclear y guerra mundial están codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha. Año 2006. El programa informático que ha provocado gran revuelo mundial y que utilizaremos en vivo en Milenio 3. Ahora, por vez primera, usted puede preguntar al código secreto de la Biblia. Envíe su mensaje al 7640 con la palabra clave milenio, espacio y su pregunta. Coste de la llamada 60 céntimos masiva. Milenio 3. Los viernes de 1:30 a 3 de la madrugada. Y en la noche del domingo, de 3 a 4. Con Iker Jiménez. Cadena SER. El estudio 1 de la cadena SER es más sombrío que nunca esta noche. Ya lo sabéis, ni más ni menos. La próxima semana, aquí, con informáticos, con programas, tecleando vuestras preguntas, han conseguido traducir el código secreto de la Biblia, 3.000 años de misterio. Se habla de torres gemelas, de fin del mundo, de Bin Laden, de Adolf Hitler, de lo que va a pasar. Por vez primera en la historia, vais a poder preguntar vosotros a ese increíble, complejo programa informático que parece que sabe todo, el código secreto de la Biblia. Teléfonos abiertos, S7640, a partir de ya. Carmen, el restaurante Viandas fue noticia había fenómenos misteriosos, empezaban a producirse, y nuestros compañeros comandados por José Manuel García Bautista, que incluso ponían cámaras de vídeo y captaban cosas, sobre todo en una tercera planta deshabitada de ese lugar, y la gente a un nivel de angustia importante, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya fue noticia aquí en Milenio 3, tratamos el tema, incluso tuvimos a los principales testigos, pero queríamos hacer una cosa pionera como vamos a realizar esta noche. Vamos a estar en un restaurante que presuntamente está encantado y donde esta misma tarde Iker, mientras se montaba pues, con la unidad móvil de la cadena SER de Sevilla, han estado pasando cosas extrañas. Esta misma tarde. Yo hace apenas media hora hablaba con José Manuel García Bautista y él me decía pues que ha sido imposible, por ejemplo, poner micrófonos inalámbricos porque todas las baterías de estos se descargaban. También han oído una especie de musiquilla, sombras que se movían. Ahora él mismo en persona nos lo contará. Todos atentos, amigos, tenemos en Radio Sevilla, por si cualquier cosa, aquí conjuntado con nuestro maestro Juanma Frasquet, tenemos allí a otro José Manuel García en Radio Sevilla, el que saludamos desde aquí, por supuesto, a los técnicos de exteriores Manolo Arenas y Antonio González. Y allí, en el lugar del misterio, nuestro compañero, nuestro corresponsal, José Manuel García Bautista. Compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, ¿y qué? Bueno, ¿cómo estáis? Oye, hazme una fotografía. ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? Está la gente en vilo. Hablamos un día de ese restaurante. Ahora Carmen nos contará un poco la historia que tiene. Pero primero, ante todo, José, ¿qué os ha ocurrido hace escasos minutos? ¿Qué está pasando? Pues te comento, Iker. Estamos en el restaurante Vianda, en pleno corazón de Sevilla. Y esta tarde-noche, preparando todo el equipo que tenemos desplegado en la última planta, pues ha sido curioso porque hemos comenzado con los micros, hemos tenido multitud de problemas, se nos descargaban las baterías y estando en una de las habitaciones hemos comenzado a sentir una musiquilla que no surgía de ningún sitio. ¿Dentro del edificio te refieres? Dentro del edificio. Y es curioso porque estando escuchando esta musiquilla hemos visto pasar una sombra claramente por la última en la última habitación, ¿no? En unas pequeñas habitaciones oscuras que hay y la verdad es que nos ha impresionado bastante, ¿no? ¿A qué hora sería esto, José, más o menos, a lo largo de la noche? ¿A qué hora más o menos? Eso ha sido sobre las 11 menos cuarto, más o menos, de la noche. Y esa sombra, compañero, es la misma que definían ya muchos testigos que pudimos escuchar en su día y que habían visto con sus propios ojos en diferentes meses. Efectivamente, Iker. Efectivamente, una sombra, algo como si la estuviera provocando un cuerpo que evidentemente no está y que deja esa estela, ¿no?, que se ve pasar y que la verdad es que desconcierta, ¿no? Desconcierta porque realmente no sabes que la está originando. El sonido nos llega perfectamente, compañeros, gran labor, porque vamos a vivir, estamos ahí, estamos con vosotros. Antes de nada, José, si me permitís, y todos los amigos de Radio Sevilla en esta operación pionera, nunca un programa ha empezado desde un lugar donde están pasando fenómenos extraños. Importante. Todos muy atentos, Carmen nos va a contar rápidamente la historia, brevemente, de ese lugar donde están pasando cosas extrañas. Hacia 1985, en la calle Arguijo número 3, donde hoy en día está situado el restaurante Las Viandas, se alzaba la fábrica y tienda de tejidos Prada. 3 años más tarde es vendida y allí se instala el mesón Barbadillo, donde además de servir comidas, también se podían alquilar habitaciones para todo aquel que así lo solicitara. Es entonces y hasta 1995 cuando se comienza a hablar de que grupos esotéricos sevillanos se reúnen en estas estancias para realizar sus sesiones de Ouija y que comienzan a producirse fenómenos extraños. En 1995 el local pasa a manos de Regina Dayón, que instala allí su restaurante Las Nuevas Columnas, donde al parecer se produjo una muerte extraña. Ya en el año 2000 se instala el restaurante Las Viandas, pero durante las obras de renovación del local comienzan a ocurrir fenómenos inexplicables, herramientas que cambian de sitio de un día para otro o desaparecen, movimientos de objetos, cambios bruscos de temperatura, sombras fantasmales que aparecen y desaparecen, fenómenos que en los últimos meses se han intensificado y que pese a quien pese, aún continúan. Ahí están nuestros amigos en ese lugar. José Manuel, ¿podrías hacernos una fotografía del sitio exacto donde estás y por qué lo has elegido para empezar esta conexión? Pues estamos en la planta baja de este local. Estamos justo enfrente de una puerta derrumbre que da paso a lo que son las escaleras de acceso a la planta primera y a la planta segunda, donde digamos que los fenómenos van creciendo en intensidad a medida que subimos hacia arriba, ¿verdad? Ahora mismo estamos en la planta baja, estamos junto con el propietario. ¿Es un sitio grande, José? ¿Es un sitio amplio? ¿Es un lugar más estrecho para que nos lo imaginemos? No, el lugar donde estoy yo ahora mismo es un lugar amplio, un lugar bastante amplio, con varias mesas, alto. Está separado de la estancia, donde tienen una barra también, donde también sirven aperitivos y copas, y justo a la vera de la puerta, donde tienen ubicada la terraza. Un lugar amplio, un lugar sin ecos, un lugar que se presta bastante bien a la investigación. Y a medida, como te comentaba, a medida que vamos subiendo, la fisonomía del local cambia. Que ya en una posterior descripción, si te parece bien, pues te iré diciendo cómo son esos sitios, ¿no? Es curioso porque hemos colocado varios volumétricos, varias alarmas, y hasta hace instantes han estado saltando, como si estuvieran, bueno, detectando algo. Es un fenómeno, José Manuel, que algunos testigos, cuando adelantábamos en verano lo que empezaba a ocurrir en este lugar, nos decían muchas personas, ¿no? Que había una, sobre todo una tercera planta, donde las alarmas saltaban como si detectasen algo sin ningún motivo. Efectivamente, Iker. Efectivamente, porque en la última planta es donde el volumétrico capta algo que no lo captan ninguno de las otras dos alarmas que están ubicadas en la planta baja y en la primera planta, y la alarma se dispara. Securitas, que es en este caso la empresa que lleva la seguridad del local, pues la verdad es que no sabe explicar a qué se debe eso, pero sin embargo esas alarmas saltan. Nosotros hoy hemos traído un equipo de seguridad, un equipo que también capta movimiento, y te puedo garantizar que a esta hora, Iker, están saltando en la última planta. Sin embargo, en la última planta no hay nadie. Ahora mismo está ocurriendo. Efectivamente. ¿Tenemos algún testigo ya? ¿Tiene seleccionado José Manuel? Vamos a ir en sus voces comprobando lo que es el miedo, la angustia de un caso real. Repito, un caso real, inexplicable. La otra cara, los fenómenos que no son reales, los escucharemos después del informativo. José Manuel, ¿tienes a alguien ya para comentarnos? Te voy a pasar ahora con el propietario del local, que te pueda hacer un amplio mapa de lo que están viviendo aquí en estos últimos días, Iker. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre es? Francisco Javier. Francisco Javier, usted es el dueño de este restaurante que ha saltado la polémica en Sevilla porque parece ocurren cosas. O sea, sabemos, y están pasando realmente. ¿Se usted da fe de que ha podido encontrarse con alguna de estas cosas? Mire, yo le puedo decir el inicio. Cuando realizamos las obras, el contratista pues se quejaba de que le desaparecían las herramientas, todo el material. E incluso me presenté un día en la obra y me encontré todo el edificio abierto. Busqué a los albañiles por los aledaños, pensando que estaban desayunando. Y cuál fue mi sorpresa cuando los albañiles no habían venido a trabajar porque estaban de fiesta en su pueblo. Por lo tanto, denunciamos a la policía que nos habían abierto el establecimiento, con la mayor sorpresa de que pues la policía y hicieron las investigaciones oportunas y no detectaban que hubiera entrado nadie. O sea, que llegaron a denunciarlo porque pensaron que era un hurto, un robo. Claro. Y no había explicación. No había explicación ninguna, y de hecho el seguro, la compañía de seguros, se le va a pagar nada. Uh-huh. Porque claro, ni las puertas estaban forzadas, ni las cerraduras rotas, ni había acceso al edificio. O sea, que lo importante, Francisco Javier, es que desde el principio, desde las obras, ¿hablamos de hace cuántos años? Hablamos hace 2 años. 2 años. Hace 2 años ya las primeras personas que estaban trabajando allí notaban cosas raras, ¿no? Honestamente, yo no quise buscar ninguna explicación que fuera anormal. Lógico, lógico. Entonces, pues seguimos el cauce de las obras con los consiguientes problemas, la negativa que nos pagara la compañía de seguro, que hoy todavía mantenemos un contencioso. Se inaugura el establecimiento y, lógicamente, se instalan unas alarmas. Y yo como propietario sufro, pues, el que cada 2 días pues me llaman de la compañía de seguridad, que a las 3 de la mañana pues tengo una alarma que me salta, con que detecta que hay intruso en primera planta. Pues a esa hora intempestiva procuro no venir solo porque tengo miedo. Y tal como eso, pues llegamos a la casa está cerrada, entramos con linterna y subimos a primera planta y no hay nada. No hay absolutamente nada. Queríamos preguntar una cosa ya a todos que estáis ahí, porque nuestro compañero Juanma Frasquet, que de técnica sale un rato desde la nave del misterio, nos está comentando un poco extrañado y lo estamos escuchando, que a veces ocurren como, estamos escuchando pasos, movimientos. ¿Estos son ustedes? ¿Sois vosotros? ¿O realmente...? No, no, aquí no hay nadie ahora mismo moviéndose. Aquí está todo el mundo sentado en un silencio sepulcral. Tenemos una luz increíble, porque está decidiendo en plena luz, no hay penumbra. Y no hay nadie que esté moviendo pues, en la mesa y nada. Sí, sí, se filtraban. Bueno, luego iremos ascendiendo en este restaurante y veremos. Por lo tanto, Francisco Javier, a usted en todo este tiempo, ¿cuál es lo que más le ha llamado la atención, pues, quizás? Yo he seguido siendo escéptico a pesar de las alarmas. Entonces, pues mando a la compañía, en esta casa, en este caso, Segurita, la compañía de prestigio, de que algo está pasando y me tienen que cambiar el sistema. A pesar de que yo dice que está en condiciones, vuelven a cambiar el sistema y siguen saltando las alarmas. Un momento, ¿estás oyendo los golpes que estoy oyendo, Carmen? Sí, yo los estoy oyendo perfectamente a través de los cascos, estamos tú y yo en el estudio. Además, Juan Vázquez, el técnico, nos lo está diciendo, que es que se está oyendo un ruido insistente. Bueno, veremos en sus casas, por favor. También el 7640, Milenio, por si alguien está escuchando algo con nosotros, o es un efecto de sugestión, o estamos aquí y se está colando algún sonido que no es propio de allí. Pero bueno, perdón, continúe, Francisco Javier. Acto seguido, pues nos cambian el sistema y volvemos. Y de hecho, recientemente, hace unos días, hemos instalado hasta cámaras. Y estamos pendientes del resultado de las cámaras, de lo que nos diga Segurita. Pero le puedo decir que hace 15 días he tenido que volver a sufrir la llamada de que saltaban las alarmas. Estas alarmas, según me explica la compañía, son unos volumétricos que nada más que se activan cuando hay algo que supera un peso medio de 45 kilos que invade el local. O sea que no puede ser golpe de aire, ya historia, no, sino un cuerpo. Por lo tanto, no puedo denunciar a la policía porque no me pasa las puertas, desaparecen cosas, pero no puedo acusar a nadie y las alarmas pues no detectan a nadie. Francisco Javier, fenómenos típicos, de verdad, se lo podemos asegurar porque hemos investigado muchos de estos casos, como el que las baterías se han vaciado por completo, toda la energía eléctrica se ha vaciado por completo, típicos de los casos de casas encantadas. Conectamos en un momento de nuevo con vosotros, en dos minutos, compañeros, estamos ahí atentos. Aquí nos siguen diciendo que se están escuchando esos ruidos, ahora mismo están escuchando una serie de ruidos extrañísimos, y bueno, iremos analizando esta noche, desde luego, hay que decirlo, no apta para corazones blandos. Seguimos la conversación en dos minutos, continuamos, amigos, desde el restaurante Viandas, corazón de Sevilla, fenómenos extraños. Muchas gracias, Francisco Javier, por tus palabras. Iker Jiménez, en la cadena SER. Madre mía, qué noche nos espera. Yo estoy con los pelos de punta y siempre la gente, las preguntas típicas de no paséis miedo, caramba, que nos lo digan ahora a los cuatro que estamos aquí, ¿verdad? Compañeros, estábamos escuchando perfectamente ruidos, voces y... Mira, ahora mismo no me cambio por José Manuel García Bautista, que tiene que ir subiendo hasta esa tercera planta. Una mano como si llevara pulsera. Sí, sí. Bueno, vamos, esta noche va a ser larga. Vamos no a cambiar. Hoy no duermo. Puede, compañeros, estamos atentos y cambiemos todo lo que teníamos pensado para la segunda hora. Estaremos pendientes. Sí que tenemos a Pedro Amorós, nos gustaría mucho que opinase. Pero bueno, nos estamos un poco impactados. Milenio 3 en vivo, en una casa encantada. Y, como decíamos, Manolo Arenas, Antonio González, José Manuel García Bautista y José Manuel García en la central de Sevilla. Bueno, el SMS, Katia, todo tuyo. Bueno, pues están enviando mensajes al 7640, un montón de mensajes. La verdad que casi no me estoy concentrando, porque con el miedo que estoy pasando... Venga, pero cuéntanos, bueno, qué piensa la gente de estos temas. Por ejemplo, un chico nos dice que está en una gasolinera que está muerto de miedo y que espera que su gasolinera no esté encantada. También nos dicen que en un poblado, en Santa Eulalia de Alicante, tienen entendido que hay un caserón encantado, que si podíamos ampliar más información. Santa Eulalia, mensaje de Rubén. Carmen, apunta a Santa Eulalia, porque como luego va a estar Pedro Amorós, que es el que más sabe de casas encantadas en este país, le preguntamos, ¿qué es de Alicante? Un caserón encantado en Santa Eulalia, Alicante. También una casa alucinante, una mujer murió allí y su alma se ha quedado atrapada. Abre puertas, cambia cosas de sitio, de que nos llamemos y que él nos ampliará más información. O sea, gente de diferentes puntos de España contando sus casos. Esto y es una maravilla. Concretamente es de Madrid. También otro oyente que dice, las casas, nos escuchas de hace poco tiempo, pero dice que las casas encantadas es uno de sus temas favoritos. Que él ha vivido en una cuando era más pequeño porque un chico murió allí asesinado y estaba atrapado en esa casa. Eso es el mejor programa de la radio. Y así un montón de mensajes desde toda España contándonos casas de casos de casas encantadas, mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio, y o bien nos dejáis un mensaje sobre casas encantadas, lo que queráis opinar, o bien nos dejáis un mensaje, una pregunta a ese código secreto de la Biblia, programa especial que haremos la semana que viene. La semana que viene con informáticos, con ese programa que han traducido de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Os acordáis? Para que os hagáis una idea, preguntas. La gente preguntaba, por ejemplo, en Nueva York y salía Bin Laden. Torres Gemelas y salía avión. Preguntaban por... Ya tengo un montón de preguntas para... ¿Sí? Bueno, lo contamos la semana que viene. Y al momento final... que nos manden para Casas Encantadas y para el código de la Biblia. ¿Qué os inquieta del futuro, del pasado, de la historia, de Jesús, de lo que ha ocurrido? ¿Qué dirá el código? Pues no vamos a preguntar vosotros, vais a preguntar vosotros en ese número, Katia. 7640, mensaje, milenio, palabra clave, espacio y el texto libre. El coste de la llamada es 0,70 céntimos de euro, masiva. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos una hora intensísima después. Ahora, por supuesto, vienen los compañeros de servicios informativos. No os preocupéis, que allí está todo nuestro equipo, con José Manuel García Bautista coordinándolo todo. No nos esperábamos que empezaran a pasar cosas de este tipo, sobre todo porque tanto a las 3 de la tarde como a las 11 hemos tenido noticias y hemos empezado a conocer la historia de un lugar que desde que empezaron las obras ya fue motivo de denuncia a la policía por fenómenos, vamos a considerar, entre comillas, por supuesto, extraños. Muchos contenidos, una hora intensa, por vez primera un equipo empieza desde un lugar donde están pasando cosas, todo gracias a la cadena SER, a la unidad móvil de Radio Sevilla. Carmen, y muchas más cosas. Un caso fraudulento, porque aquí somos periodistas, ni más ni menos. Cuando hay casos reales, también hay casos fraudulentos. Claro, en Alicante. Encantada, entre comillas, porque se ha producido en Elda, Alicante. Pues Pedro Amorós nos lo contará todo. Pero al parecer, todos esos fenómenos poltergeist que se estaban dando eran provocados y con conciencia de que se estaban provocando. Y vamos a demostrar lo que es la diferencia entre un caso aparentemente real e inexplicable y uno, pues, propio de un tongo. Nos vemos en... nos escuchamos en 5 minutos. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2, la 1 en Canarias. Nos vamos a Martos, en Jaén. Un hombre de 93 años ha matado a su mujer de 91. La ha descuartizado. En el domicilio del matrimonio se encuentra nuestro compañero Antonio Alcántara. Buenas noches. Buenas noches. Hace exactamente 2 horas y media el juez ha decretado el levantamiento del cadáver de Gertrudis Aranda, de 91 años de edad, tras haber sido encontrada muerta en su domicilio esta misma tarde, presuntamente descuartizada por su marido Luis Acedrón, de 93 años. El cadáver lo encontraba una asistente social de una empresa de asistencia domiciliaria que visitaba a la fallecida casi diariamente. La escuchamos. Estaba tirada en el suelo, con la cabeza corta y un brazo que no se veían por allí, por ningún lado, mucha sangre. Y salió el hombre muy tranquilo y decía que él había quitado el medio, que ella lo había quitado de sufrir y que le había quitado el medio. Entonces estaba ahí en este sillón a la puerta, a esperar que viniera la policía. El presunto asesino ha sido trasladado a las dependencias municipales. En estos momentos, los restos de la fallecida han sido trasladados al cementerio municipal, donde se analiza un contenedor donde podrían encontrarse también más restos humanos. Gracias, Antonio. En Nueva York ha finalizado ya la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debatía una respuesta a la decisión del gobierno israelí de expulsar a Yasser Arafat. Posición unánime de los 15 miembros de ese consejo, informa Ángeles Pons. Un no rotundo a la deportación del presidente de la autoridad palestina, Yasser Arafat, es contraproducente y no debería ponerse en práctica. El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia, ha manifestado en un comunicado unánime leído por el embajador británico Emir Jones que la decisión de Israel no contribuye a mejorar la situación y ha pedido a ambas partes el fin de la violencia. Además, el Consejo ha decidido posponer para el próximo lunes el debate sobre la resolución presentada por los países árabes que exigen a Sharon que no expulsa al líder palestino. El embajador sirio ha señalado que no es la primera vez que Israel utiliza esta estrategia y que el Consejo de Seguridad debe tomar cartas en el asunto porque Israel no está cumpliendo con el derecho internacional. Y mientras tanto, el líder de la Autoridad Nacional Palestina continúa a esta hora en la mucata de Ramallah, que permanece rodeada por miles de ciudadanos palestinos que están dispuestos a morir antes de que echen del país a Arafat. El viceministro de Información del gobierno palestino cree que la decisión de Ariel Sharon produce un efecto contrario al deseado. Es Hamed Subo. Una frase con mucha malicia salió anoche diciendo: alguien tendrá que enviar un telegrama de agradecimiento a Sharon, porque cada vez que dicen que Arafat está debilitado, bueno, las locuras de Sharon da un nuevo mandato, renueva el mandato al presidente. Por cierto que el brazo armado de Al-Fatah, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, ha amenazado en un comunicado con multiplicar sus atentados contra intereses israelíes en todo el mundo si finalmente Arafat es expulsado. Hace un momento hablábamos de la ONU. Allí esta tarde se ha tomado otra importante decisión. Naciones Unidas ha levantado el embargo que mantenía sobre Libia desde 1992. Corresponsal Javier del Pino. Buenas noches. Se acaban 11 años de embargo para Libia, impuesto como castigo por la implicación de ese gobierno en la catástrofe del vuelo de Pan Am sobre Escocia, que dejó 270 muertos. La votación del Consejo es más simbólica que práctica, porque las sanciones estaban ya suspendidas desde hace 4 años. En todo caso, el levantamiento definitivo no se habría logrado si alguno de los 5 países con derecho de veto lo hubieran ejercido. Ninguno lo hizo, aunque Francia y Estados Unidos se abstuvieron. Así mostraban su condena al gobierno de Gaddafi sin entorpecer la decisión de la mayoría. El embajador de Estados Unidos quiso explicar por qué su país todavía contempla con sospechas a Libia. Estados Unidos sigue estando seriamente preocupado por otros aspectos del comportamiento libio, entre ellos su poco respeto por los derechos humanos, su rechazo a las normas y principios democráticos, su comportamiento irresponsable en África, sus implicaciones del pasado en el terrorismo y, sobre todo, sus intentos por tener armas de destrucción masiva y sistemas para emplearlas. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Libia seguirán vigentes, entre ellas está la prohibición de negociar contratos de petróleo con ese país, que tiene una de las 10 mayores reservas de crudo del mundo. Y en Estocolmo, la capital de Suecia, nuevo homenaje a Anna Lindh, la ministra de Exteriores asesinada el miércoles en un centro comercial de esa ciudad. Informa Laura Esteves. 50.000 personas, según las últimas estimaciones de la policía sueca, se concentraron esta tarde en la Plaza Mayor de la capital para rendir homenaje a la ministra. Göran Persson, primer ministro del país y de quien se consideraba sucesor a la asesinada, fue el encargado de ofrecer un discurso en su memoria como un mensaje de paz. Por otra parte, continúan las investigaciones para llegar hasta el homicida. Se ha descubierto que Anna Lindh recibió, antes de ser asesinada, un correo electrónico que contenía insultos. Este correo no fue puesto en conocimiento de la policía porque no se consideró como una amenaza. Tampoco llegó a ser leído por la ministra. Y en las cercanías de la isla de Madeira, en pleno océano Atlántico, continúan las labores de búsqueda de 8 de las 9 personas que ayer, de las 10 personas que ayer murieron cuando la avioneta en la que viajaban a Málaga se estrelló. De momento solo un cadáver ha sido recuperado. Los familiares de las víctimas se van a desplazar hasta Madeira para seguir más de cerca las labores de búsqueda. Los fallecidos eran miembros de 3 familias malagueñas y el piloto de origen británico que les invitó a pasar unos días en la isla portuguesa. El ayuntamiento de Málaga ha decretado 2 días de luto. Vamos a repasar además otras noticias de forma breve. Incendio en la casa de Isabel Sartorius en Madrid sin causar daños personales. A última hora de la tarde y por causas aún sin determinar, un vecino del inmueble de Chamberí avisó a los bomberos debido al humo que salía del piso habitado por la que se relacionó en su día con el príncipe Felipe. El fuego solo ha dejado daños materiales y se originó en una de las habitaciones. Algunos vecinos afirman que Isabel tuvo que ser atendida por los sanitarios. Los bomberos creen que el incendio pudo ser originado por un cortocircuito. Vamos a repasar ya los números de la suerte. El número premiado en el sorteo de la 11 ha sido el 11.870. 11870 serie 051. En el sorteo de la Bonoloto, la combinación ganadora ha sido la compuesta por los números 2, 4, 17, 27, 37 y 40. El complementario ha sido el número 32 y el reintegro ha correspondido al 8. Y nos ocupamos también de la previsión del tiempo. El calor ha vuelto a España y se mantendrá durante toda la jornada, especialmente en Extremadura. El cielo estará despejado en todos los puntos de la península, excepto en los Pirineos y la costa sur del Mediterráneo. En las islas, nubes en Baleares y algunas lluvias débiles en el este de las Canarias. Deportes baloncesto, España busca hoy la final del europeo frente a Italia. Los de Moncho López disputarán ante la selección azzurra la segunda de las semifinales del europeo de Suecia en Estocolmo a las 5 de la tarde. Para entonces España ya sabrá quién le espera en la final en caso de ganar a los transalpinos. Será Francia o Lituania que se enfrentan a las 2 de la tarde. La euforia se ha desatado con la generación de oro del baloncesto español que ya hace a la afición pensar en el oro. A pesar de ello, en la concentración son prudentes. Sin embargo, siempre se escapa algún buen augurio como el de Carlos Jiménez en el larguero que afirma que va a por el oro. Ahora mismo pues tenemos dos opciones de poder conseguir medalla, pero claro, nuestro objetivo es el oro. El partido lo podrán seguir a partir de las 5 de la tarde aquí en la cadena SER en una edición especial de Carrusel Deportivo. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Milenio 3 en la cadena SER. Aquí estamos, Milenio 3, y tengo que confesaros, sinceramente, humildemente, que yo estoy pasando miedo. Es decir, hoy yo he pasado miedo y ha habido una cosa que es misteriosa y que todos los que nos escuchan comprenden perfectamente. Milenio 3 es un programa de miedo. A veces toca temas pues que nos llegan a lo más hondo. Otras veces no, temas de todo tipo. Bien, lo que ocurre es que pasa, ¿sabéis? Como cuando nos juntamos en el campo, cuando éramos niños y empezaba alguien a hablar de misterio, y había algo que era intangible, pero que casi se podía cortar con cuchillo. Era la inquietud que repentinamente te hacía mirar hacia atrás, que te sentías observado permanentemente. Bueno, pues eso en este estudio estamos viendo por el SMS que ha ocurrido en toda España a la vez, como un latigazo, ha ocurrido a miles de personas al mismo tiempo. El miedo es así. ¿Y acaso eso no es un misterio? Katia Rocha, decenas de personas en España han escuchado lo que se filtraba por los micrófonos de nuestros colegas y amigos capitaneados por José Manuel García Bautista. Pues decenas y más, porque es impresionante la avalancha de mensajes que estamos recibiendo al 7640. Por ejemplo, Carlos nos dice, creo haber oído filtrado un susurro que parecía de una mujer, es justo cuando Iker terminaba de hablar. Lo mismo. También lo hemos oído. Dice que ha sonado como un clic. Por ejemplo, un camionero en ruta nos dice que él también va escuchando los sonidos y que, fíjate si está acostumbrado a viajar por la noche y que va, bueno... Chicos, es que esto, no sé si me entendéis, nunca se ha hecho en la radio. Gema, por ejemplo, nos dice que ha escuchado perfectamente los ruidos, son como de arrastrar algo. El final de la escalera le parece una de las mejores películas de estos temas. Y, por ejemplo, otro oyente nos dice que suena como cuando te compras unos zapatos nuevos que chirrían al andar, que no somos los únicos que oímos cosas raras. Tremendo los mensajes de hoy. Y seguimos. La vía abierta con este programa. Gracias al maestro Mariano Revilla hemos descubierto una forma de estar interactivos con vosotros más de lo que imaginábamos, de verdad. Vuestras respuestas, vuestras opiniones, vuestras sugerencias al minuto, al instante, al segundo, incluso ya los primeros sobre el Código de la Biblia. ¿Con preguntas de qué tipo, Carmen? Pues con preguntas tipo la Tercera Guerra Mundial, fecha, en qué fecha se producirá. Pregunta al código y preguntarle la fecha de la muerte del Papa. Y otro amigo que nos dice, hola chicos, preguntarle al código el nombre del próximo Papa. Esa es nuestra audiencia, claro que sí, pendiente de todo, como estamos pendientes aquí los cuatro, Katia Rocha, Carmen Porter, este que os habla, y Juanma Frasquet, rodeado de pantallas y de sonidos como este, que estamos diciendo, bueno, puede ser un efecto del RSI, puede ser lo que sea, pero aquí hemos escuchado cosas realmente insólitas. Don José Manuel García Bautista, desde el restaurante del misterio, donde han pasado estas cosas. ¿Dónde te encuentras ahora, compañero? ¿Compañero? Este es el ruido que normalmente se escucha y mantienen en vilo a casi todos los que trabajan aquí. De vez en cuando los pestillos saltan solos, como habéis escuchado. Y la verdad es que tiene desconcertado a casi todo el mundo que está aquí en la tienda. Escuchamos a don Rafael Cabello, otro de los amigos de Milenio 3, otro de los corresponsales maravillosos del programa. Nos ha puesto... Esto es demasiado, Rafael. ¿Habéis logrado grabar el sonido, los cerrojos, el tipo de portazos que ocurren y que mantienen en vilo entonces a toda la gente? Efectivamente, tenemos aquí que durante la noche han habido una serie de... ¿Ahora hemos escuchado? Sí. Ahora mismo hemos escuchado golpes de fondo. ¿Habéis escuchado, compañeros? Sí, como un cerrojo que se volvía a abrir. ¿Sí? ¿Lo habéis vuelto a emitir? Perfectamente. No, el ruido del cerrojo solamente ha sido una vez. Bueno, pues seguramente la gente está grabando el programa. Y escuchen ustedes porque esto merece la pena de escucharlo. Es una cosa que también habitualmente ocurre aquí en esta primera planta, donde está exquisitamente expuesta, preparada de una forma muy bonita. Pero hay una cosa extraña y os escuchen ustedes. Esas son grabaciones realizadas allí. Es un antiguo piano, no, es un antiguo piano en vivo que de vez en cuando suena y nadie sabe cómo ni por qué suena. Es el piano que nos contaba José Manuel García Bautista, nuestro compañero también, que esta misma tarde se había escuchado. Efectivamente. Nos dejáis helados, compañero. Gracias también, por supuesto, por estar ahí, Rafael Cabello, siempre pendiente. Uno también, por supuesto, de los miembros de esta gran familia de Milenio 3. Vamos a ver si me pasáis con otro testigo, con otra persona, con otra forma de ver las cosas, en otro lugar. ¿Qué pasa, José Manuel Gami? Muchas gracias, Rafael. ¿Y qué? Compañero, nos vais a matar, y vais a matar a la audiencia, que es lo peor. Además, te confirmo que los ruidos que habéis oído porque mientras Rafael entraba en antena he estado yo comprobando los pestillos de la última planta, han saltado todos. ¿De la última planta? ¿Estáis ahora mismo en la segunda, en la primera? Estamos en la planta baja, en la primera planta, y he ido yo a la segunda planta, y que es la última, ¿no? Y esos ruidos que habéis oído, sí, antes, que se han filtrado, son precisamente el saltar de todas las ventanas de arriba. Han saltado los pestillos y se han abierto todas las ventanas. Mira, yo quería, antes de nada, y para que la gente sienta muy bien con quién estamos hablando, bueno, no hace... Yo diría que José Manuel García Bautista, para mí, yo le llamo siempre mi hermano, es así de claro, él conoce la relación que hay, el respeto absoluto, la fiabilidad en su investigación, por supuesto también con Rafa Cabello, pero José Manuel es un tío, lo hablábamos ahora mismo, hay una expectación tremenda entre los compañeros de informativos, todo la se ha revolucionado aquí, los que estamos aquí en el turno de guardia, ¿no? José Manuel es un tipo, como digo, bragado, es decir, y yo le noto inquieto, y le noto nervioso esta noche, y le noto afectado como estamos nosotros, porque, José, no es el primer caso de poltergeist que investigas en Sevilla, incluso con la policía, ¿verdad? Para que nos hagamos un poco el nivel de las investigaciones que tú has llevado, ¿no? Efectivamente, Iker. La verdad es que, te comento, esta noche, por lo que hemos vivido a lo largo del día, intuíamos que, bueno, se podía captar algo, ¿no? Pero esto nos ha desbordado. ¿Hablamos con otra persona, José, te parece? Sí. Mira, te voy a pasar ahora con Jorge, que es otro de los empleados de aquí, que ha tenido una curiosa experiencia. Será él quien nos lo cuente. Jorge, te escuchamos, compañero, cuéntanos. Sí, buenas noches. Hola, Jorge. Pues, vamos a ver, si de alguna forma tengo que definir, la verdad es que la experiencia esta es de pasar miedo, mucho miedo. ¿Ahora cómo estáis? ¿Tranquilos o menos tranquilos? Regular, la verdad es que el miedo no se pasa. El miedo no se pasa, además estamos en este sitio. Sobre todo un mensaje de tranquilidad, porque imaginaros, por ejemplo, la cantidad de amigos, pues no sé, en el taxi, en los camiones, en las gasolineras solos, que le mandamos un abrazo grandísimo, en la gente de guardia de seguridad. Tranquilos, porque nos están inundando de miedo, ¿no? De que no va a pasar absolutamente nada, simplemente nos estamos acercando a un fenómeno. ¿A ti qué te ha ocurrido? ¿Cuál es tu historia ahí dentro de ese lugar, compañero? Pues, como casi todos los días, trabajando en la planta baja de este local, sentimos como que el aire acondicionado no funcionaba. Entonces yo subí a primera planta para comprobar si es que estaban apagados o estaban encendidos. Entonces vi que estaban apagados. Yo encendí todos los aire acondicionados y en el momento que lo encendí se volvieron a apagar. Es decir, como si no funcionaran ellos por su cuenta. Es decir, yo no podía hacer nada ante ellos. Sí, las típicas anomalías en todos los aparatos eléctricos que ocurren en este tipo de fenómenos. Y tú pudiste comprobar que eso no se debía a un fallo mecánico, ¿no? En absoluto, porque de hecho volví a intentarlo, es decir, lo voy a encender y se volvían a apagar. Es decir, que no era... Si funcionaran mal no se podrían encender o no se podrían apagar, pero las dos cosas no podían hacerse. ¿Tú qué crees que está pasando ahí? Que es tu lugar de trabajo. ¿Tú qué piensas? ¿Has llegado a pensar, a darle vueltas? Sabemos que hay una historia un poco extraña en ese local, pero ¿qué crees? A nivel ya de creencia muy personal, ¿qué crees que está pasando ahí? Sinceramente, no lo sé. No lo sé porque esto nunca lo he vivido, entonces no sé decir si esto es real o no es real. Yo lo estoy viviendo ahora mismo y sé que existe, y se oyen cosas y la verdad es que produce miedo. Sinceramente, a mí me produce miedo. Incluso compañeros que nos hablaban de que habían visto un rostro en un espejo en la parte, en la tercera planta, o incluso personas, compañeros tuyos, que sí, luego los escucharemos, sí, sí, que hablaban de presencias, de sí, sombras, de algo que parece un hombre que sí está cruzando, sombrío. De hecho, a mí también me pasó otra cosa, que fue con las ventanas de esta primera planta, que yo fui a cerrar una de ellas, y en el momento de cerrarla sentí un golpe enorme, tremendo. Yo lógicamente salí corriendo. ¿Un golpe en tu cuerpo? No, un golpe de... como si se cerrara o se abriera algo, no sé, un golpe... Como estábamos escuchando ahora, vamos. Exactamente, entonces yo bajé asustado porque tenía miedo, no sabía lo que había sido eso, y me encontré con una compañera y le dije lo que había pasado. Entonces cuando subí vi que estaban las ventanas abiertas y estaban casi todas cerradas ya. ¿Entre todos los trabajadores ya se ha difundido, digamos, un poco la idea de que algo raro fuera de lo común está ahí? Sí, sí, se sabe. Bueno, seguimos la investigación. Muchísimas gracias por tu testimonio, desde luego. Gracias por pasar esta noche de radio en vivo y de misterio con nosotros. Un abrazo. Gracias, igualmente. Carmen Porter, ¿qué? Pues realmente impresionante. Casi me estoy quedando sin palabras, Iker, porque... Hemos vuelto a escuchar respiraciones, hemos vuelto a escuchar incluso yo creo que un grito, mientras estaba hablando José Manuel García Bautista... Sí. Se ha colado entre su voz y... Sí, un grito perfectamente definido. Por supuesto, si luego hay alguna explicación o a lo largo de esta emisión, tanto Manuel Arenas como Antonio González, técnicos de Exteriores de Radio Sevilla, pues quizá como aquí Juanma Frasquet nos decía, podía ser esto, podía ser lo otro. Pues desde luego, compañeros de la técnica, tenéis, por supuesto, vía abierta en este programa y opinión y voz y voto para saber que quizás haya alguna explicación para todo esto, pero de momento seguimos ascendiendo en ese lugar y nos vamos a dirigir al sitio más, vamos a llamarlo así, más polémico, más conflictivo, donde más cosas han pasado. José Manuel García Bautista es un hombre que asesora muchas veces a miembros de la policía en investigaciones de este tipo, que nos ha traído historias tan alucinantes como el caso de la Diputación de Sevilla, que investigamos con él y con Rafa Cabello el asunto de los extraños suicidios de la calle San Luis, que tanto y tanto nos pregunta la gente a través de Milenio 3. Bueno, miles de cosas. Y yo aquí, la cadena SER, ante toda España, pongo la mano en el fuego por mi compañero, por su honestidad, por su fiabilidad, y que están pasando cosas que quizás tengan una explicación, desde luego, pero están pasando y lo estamos viviendo en vivo. Merece la pena, ¿verdad? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Vamos a hacer un pequeño lapsus, solamente un pequeño lapsus, porque estaba subiendo la temperatura de las emociones y somos conscientes, porque aquí, aunque algunos puedan opinar lo que quieran, no nos va el morbo barato, todo lo contrario. Lo habéis visto en entrevistas como la semana pasada con esa madre con los hijos muertos. No queremos hacer aquí ningún tipo de apología, de ya quedarnos todos temblando, ¿no? Queremos estar calmos, estar tranquilos, nuestros compañeros están perfectamente, están investigando, son reporteros del misterio y ahí están. Y queremos, bueno, bajar un poquito, respirar tranquilamente, seguiremos luego, vamos a la siguiente conexión, le damos el mensaje a nuestros compañeros de Sevilla, que sea ya en esa planta, con los testigos, con José Manuel, nos van a contar cómo se trabaja, cómo han puesto las cámaras, qué han captado, qué ha ocurrido, cómo es esa planta y qué ocurre con esa sombra que a tantos trabajadores humildes, normales, sinceros, escépticos, como estamos viendo muchos de ellos, les ha salido el paso. Esta misma semana había informaciones concretas de la provincia de Alicante, las casualidades nunca son tales, y nos hablaban de una casa donde están ocurriendo todo tipo de fenómenos extraños. La diferencia con el caso Viandas es quizá que aquí las cosas estallaban, se rompían en mil pedazos. Había una violencia inusitada que a veces ocurre con los fenómenos poltergeist. Hemos hablado con un miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, también gente absolutamente seria, es Rafael Gómez, y esto es lo que vio, lo que nos comentaba. Tiene una inspección ocular del inmueble, estructura, etcétera. Y bueno, y una primera aproximación que yo hice estuvo relacionada con que en efecto ahí se estaban produciendo efectos relacionados con la telequinesia. Desde luego lo que me desconcertó un poquito fue la cantidad de pedazos de cristal y de loza y vajilla que habían tirado por el suelo, un gran ventilador también volcado, una mesa volcada. Y digo que me asombró aquello porque en una casa, por lo general, cuando sucede ese tipo de fenómenos, pues lo mínimo que hacen las personas es dedicarse a recogerlo. Parecía aquello como un pequeño escaparate, como diciendo, mira, esto es lo que hay, ¿no? Porter, compañera, como siempre con toda la documentación, el de Alicante era la noticia, ¿no? Efectivamente, a partir del 14 de agosto, en una casa de ese pueblo de Elda, en Alicante, se estaban produciendo fenómenos extraños. Un matrimonio de jubilados y su nieta de 12 años pedían ayuda a los investigadores de lo paranormal, por decirlo de algún modo, porque no sabían qué estaba ocurriendo. Vajillas que se destrozaban completamente contra el suelo, camas que se subían una encima de otra, lámparas donde salían fotografías muy extrañas, objetos que salían volando desde las estanterías. Hasta allí se desplazó el pasado 3 de septiembre un equipo del SAFE, comandado por Pedro Amorós, y lo que descubrieron, la verdad es que es mejor que nos lo cuente él mismo. Noche de misterio, de emociones, en vivo para toda España, desde la cadena SER, con los mejores investigadores, los que de verdad saben de esto, y los que nos pueden decir qué hay de cierto y qué hay de fraude. Compañero amigo, don Pedro Amorós, buenas madrugadas desde Alicante. Muy buenas, Iker, ¿cómo estás? Pues estoy con los pelos de punta y no te exagero un ápice, porque estamos escuchando cosas, historias, las sensaciones, ver a unos compañeros con miedo cuando los conocemos de mil aventuras, a uno le impacta a veces más el reflejo, ¿no?, del amigo, y tú eso lo has vivido muchas veces. Vamos ahora, si te parece, muy brevemente, porque quiero incluso que nos acompañes un poco, Pedro, nos des tu opinión de lo que está pasando, porque creo que en este país poca gente ha estado en casas aparentemente encantadas tanto como tú. Pedro, en Elda, para separar la paja del grano, para que la gente sepa nuestro talante, ¿fraude? Totalmente. Totalmente. Íntegro, fraude de libro. Es decir, se reclama a nivel público una familia, creo que de carácter humilde, que está pasando cosas, que piden ayuda, y de repente llegáis, claro, sin ningún fin económico, porque Pedro Amorós y sus amigos del SEI, desde luego, no hacen esto por negocio, ni mucho menos, van a saber qué pasa, con un material tecnológico que no tiene nadie en España. ¿Y qué ocurre, Pedro? Bueno, pues la verdad es que nos presentamos ahí un poco alarmados también por las opiniones que nuestro compañero Gabriel Gómez nos da, como una primera avanzadilla que hizo, y nos dijo: Pedro, es posible que haya un fenómeno poltergeist. Total, que nosotros convocamos una reunión de urgencia con varios de los investigadores de la sociedad, y bueno, pues nos encontramos ahí ante la puerta, y previo, o sea, nosotros ya habíamos avisado de que íbamos a ir, y la señora pues prácticamente no quería recibirnos porque estaba muy nerviosa, estaba esperando a alguien. Ya empezamos a oler algo malo, y bueno, pues aquí hay gato encerrado. Y es que la mujer ya había firmado con una televisión, bueno, pues casi los derechos de su fenómeno, ¿no? Previo pago, ¿no, Pedro? Por supuesto, previo pago del importe de una buena cantidad. O sea, que ahora fíjate la diferencia, ¿no? Gente de verdad asustada, gente que no persigue nada con esto, gente que lo está sufriendo en sus carnes, y otra gente, yo no sé con qué, persiguiendo el qué, aunque en esta sociedad actual en que parece que todo se vende, pues lo vemos claro, ¿no? Y pidiendo que la tele vaya, pero no los investigadores, que podrían saber que es un fraude, ¿no? Sí, efectivamente, cuando fuimos a investigar, pues tuvo que ser la propia alcaldía la que, en pocas palabras, aconsejó a la mujer de que nos dejara investigar, porque si no iba a ser contraproducente para ella, ¿no? Y gracias a eso y a un diario de Alicante, pues conseguimos entrar en la vivienda, donde evidentemente fue ya todo puesto a nuestra entera disposición, ¿no? Incluso la propia señora se sometió a una prueba con un polígrafo, y bueno, pues nada, delante de las mismas cámaras que estaban haciendo eco del fenómeno paranormal, pues salió el testimonio de la señora, absolutamente metida dentro de un cuadro esquizoide bastante bastante destacado, ¿no? Y bueno, pues todo falso, las respuestas quedaba incoherentes, todos los fenómenos producidos, hasta el hecho de que mientras nosotros estamos esperando en la puerta para tener la autorización de acceso, pues nada, empezaron a oírse golpes y ruidos de cosas rotas, ¿no? Y la señora, poco menos que se asomaba por una ventanita para ver si seguíamos ahí, y habíamos oído los golpes, ¿no? Y bueno, o sea, un teatro indignante, vamos. Totalmente, pero como no hacíamos más caso del tema, pues nada, más golpes y más ruido, hasta que la señora tuvo que salir a la calle casi diciéndonos: oye, que estaba habiendo fenómenos. Ah, sí, pues no nos habíamos dado cuenta. Pedro, incluso hay unas fotografías que os facilita esa niña de 12 años que son fraudulentas, que vosotros las habéis analizado a través de ordenadores con los medios. 12 años, Carmen. 12 años. Bueno. Es que se está tratando además con una menor a la que se está metiendo en un fraude. Bueno. ¿Qué pasa con esas fotografías y qué descubrís en ellas? Es que, Carmen, además fue impresionante, porque uno de los periodistas le dijo: fíjese usted que nos gustaría tener alguna prueba, y al día siguiente tenían ya un carrete revelado con todas las pruebas, ¿no? Y la misterio pruebas... a la carta, Pedro. Sí, a la carta, ¿no? Y las pruebas eran ni más ni menos que objetos volando en el aire. Decían que iban suspendidos por el aire, ¿no? Pero bueno, nosotros llegamos allí, los periodistas nos dieron los negativos, analizamos las imágenes, y bueno, pues nuestro compañero Guillermo Núñez, que bueno, pues que es un fantástico analista de la imagen, pues empezó a trabajar sobre ello y detectó una serie de cosas interesantes. Primero, la señora decía que las fotografías las había hecho la nieta, estando la nieta sola, la niña de 12 años. En una de las fotografías, en el plafón de la lámpara, se ve a los tres habitantes de la casa tirando los objetos al aire, vamos, en pocas palabras. Y claro, ellos no iban a darse cuenta de que en un plafón se iban a reflejar unas figuras que luego, con el tratamiento digital, pues evidentemente se hacen grandes y se detecta el fraude, ¿no? Increíble, increíble. para que comprendamos lo que es el misterio en vivo, lo que está ocurriendo, lo repito, y que también hay desalmados que intentan engañar, pero claro, cuando hay investigadores también preparados y con toda la técnica y que buscan la verdad, no una buena historia, la verdad, pues claro, todo eso acaba saliendo a la luz. Sobre todo la verdad, lo que tú acabas de decir, que creo que es lo que prima, y nosotros concluimos la investigación allí, porque creo que la sociedad en sí, toda la gente que había sido mal informada, pues tenía ese derecho a ser bien informada, por supuesto, por lo menos por gente que conoce el tema. Vamos a volver a conectar con ese lugar. Antes de despedirte, Pedro, importante, una idea tuya. Jorge, te quede también para que opine de lo que está pasando en Sevilla. Se oye un poquito, podemos mantener a Pedro sin que se escuche el sonidillo de fondo, digámoslo así, o incluso luego volver a llamarle, Pedro, para que, escuchando todos los fenómenos que están pasando en vivo, que les van a obligar a cambiar toda la idea que teníamos, muchos más temas, vamos a quedarnos en Sevilla, vamos a quedarnos con nuestros amigos, y si te parece, Pedro, analizando todo lo que estamos viendo, pues nos das un poco tu veredicto, ¿qué crees que ocurre allí? ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2:28 y 29, en apenas un minuto vamos a volver a estar allí, en Sevilla, donde están nuestros compañeros. Para quedarnos con ellos, teníamos un montón de noticias, algunas muy intrigantes. Por ejemplo, un investigador del tema humo, José de Thor, que además, podemos decirlo, le conocíamos, era una buena persona, nos parecía una buena persona, parece que está implicado de cortarle la cabeza a otra en un acto que parece casi propio de un ritual, no sé, veremos qué ocurre. Teníamos todo preparado, lo pasamos a la semana próxima. También vamos a hablar de fraudes, vamos a ver qué ocurre, porque lo que está pasando en Sevilla ha desbordado todo lo previsto, y creemos que la noticia, como siempre, es la noticia, y hay que estar aquí, en Milenio 3 y en la SER, pase lo que pase. Katia Rocha, SMS. Mira, hoy los SMS ya me están desbordando. No sé si me dan más miedo los mensajes o lo que estamos escuchando. Venga, batería de mensajes, ¿de qué está escuchando la gente y qué opina? Bueno, lo primero nos tienen que, cuando conectemos con Sevilla, no pongamos música de fondo para poder escuchar mejor. Y Sarnego nos dice: me gustaría saber si en Casas Encantadas con Poltergeist pueden suceder algo a las personas que están en el interior. Bueno, tranquilidad. No conocemos muchos casos en los que haya habido ataques del fenómeno misterioso, ¿no? Sí hay alguna bibliografía, sí hay algunos casos muy concretos de gente que hacía ouija, espiritismo en un lugar. Hombre, lo que no se puede hacer es coger una navaja y pasártela por las venas, ¿no? Bueno, también nos piden que bajemos el ritmo o se pasan a la COPE. Chemi de Móstoles nos pregunta si vamos a usar visores térmicos para ver si hay variaciones de temperatura en la segunda planta. Creo que lo han utilizado ya incluso, y con... Bueno, ahora nos contará todo José Manuel. José Luis va solo en el coche, va muerto de miedo, está llegando a su casa en un cortijo y el coche se le ha parado. José Luis, pues nada, arrancar rápido el acelerador porque... Bueno, un chico de Sevilla nos pregunta dónde está ese local, que quiere ir a conocerlo. Carlos, guardia de seguridad, dice que hoy no va a hacer la ronda, que no puede dar un paso, que se va a jugar su puesto de trabajo. Juan Jesús de Torrevieja nos dice que estamos haciendo historia en la radio, que le encanta el programa de hoy, pero que su trabajo también se va al garete. También nos vuelven a preguntar sobre los cambios de temperatura, que ese sonido del cerrojo le ha hecho dar un bote de la cama. Oye, ¿alguien, habrá que preguntarlo, ¿alguien ha escuchado la respiración, el grito que hemos escuchado todos? Mira, una chica nos dice, no dice su nombre, pero nos dice que escuchaba un grito y un susurro que decía como sa, algo así. Bueno, Tito dice que está en la cama arropado, que está muerto de calor, pero que no se piensa destapar. Otra chica está con su perro y con su móvil también metida bajo las mantas y no se atreve a sacar la mano para apagar la radio. Otra chica dice estar con fiebre, la fiebre le ha desaparecido y está con su gato. Bueno, en fin, cada uno se hace acompañar de lo y que todo puede. El mundo, todo el mundo, y por supuesto, mucha más gente muy impactada con lo que está pasando, tampoco lo esperábamos, pero la gente más a favor del fenómeno paranormal que del fraude. Pues, para que aunque no hemos visto que hay fraudes. Pues entre todos los mensajes que hemos recibido, que no sé si está bien decir el número, pero estamos ya cerca de los 500 mensajes, en estos últimos hemos contabilizado exactamente 6 mensajes que dicen que les parece un fraude, una tontería, que estamos tomando el pelo, pero la mayoría de los mensajes afirman haber escuchado esos sonidos. Son 95%. Yo soy totalmente escéptica, sabes que no creo en nada, que soy una miedosa tremenda. Es la parte dura del programa. Estaba con Juanma Frasquete y lo he escuchado. Hoy yo no duermo tampoco. Bueno, que sigan mandando mensajes al 7640 con la palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran poner. El coste de la llamada es los 60 céntimos de euro masiva. Mensajes al 7640, milenio, espacio en blanco y el mensaje. Y además, al final, comentamos, si quieres, algunos que vayan ya para la próxima semana, otro pelotazo, el código de la Biblia. ¿Nos vamos a dónde? Al lugar del misterio, a Sevilla.

ya lo dijimos en un anterior programa, una testigo vio en un espejo a un supuesto ente que la miraba. Ahora estáis abriendo vosotros la puerta, ¿no? Ahora está, efectivamente, Rafael está abriéndome camino también, porque estamos tirando del cable y entramos ahora mismo en esa habitación, ¿no? ¿Esa habitación siempre ha estado deshabitada? Esta habitación, en estos últimos años, sí ha estado desocupada. Solamente se usa para las chicas que trabajan aquí en el local, pues que, bueno, se vengan, se cambien, ¿no? Y es donde normalmente sirve de vestuario. José, anteriormente, ¿esas estancias podían ser las habitaciones donde esos grupos esotéricos realizaban la Ouija? Efectivamente. Buena pregunta, Carlos. Efectivamente, además ha dado lleno. Aquí, en esta estancia, tanto en esta habitación como en las 5, a la que luego iremos, pues es precisamente donde se tiene aquí en Sevilla una cierta constancia, según la tradición esotérica, digamos, que se hacían sesiones de Ouija que, bueno, en determinados círculos eran populosas y tenían su cierta... O sea, que había grupos que, además, conociéndote, seguro que seguiste su pista, sí. Había corpúsculos de personas que tenían el esoterismo más duro, que hacían espiritismo, se agrupaban y elegían ese sitio por algo. Igual iban por la llamada de los supuestos suicidios, asesinatos que hubo allí. Pues posiblemente. El caso es que, como también los antiguos propietarios del local alquilaban esto, como a jóvenes estudiantes, gente que venía de paso, pues era usado para pasar la estancia, ¿no? Pero aparte había gente que expresamente venía aquí a hacer eso. Entonces le da un poco de más, digamos, oscuridad a esta historia, ¿no?, que tenemos, que entre lo que fue la muerte de un señor que estaba relacionado con el lugar y con los propietarios, y luego todo lo que hay alrededor, como el tema este de la Ouija y demás, pues la verdad es que nos juntamos con unos ingredientes que la verdad es que nos indican que el lugar está cargado, ¿no? Hay misterio, la verdad. Podemos confirmar, José Manuel, compañero, que todas las baterías que lleváis para los inalámbricos, todo el aparataje, se ha venido abajo radicalmente. Yo te lo digo porque esto a mí me pasó, y parece mentira, pero los de Santo Tomás, en un caso terrible, que sí es cierto que hubo una muerte, la muerte de la niña Estefanía Gutiérrez Lázaro, después de jugar a la Ouija, y de que el forense levantase un acta demencial, ¿no?, de la muerte de una niña con los ojos en blanco, supuestamente, según el forense, hablando con voz de hombre, muerte en Vallecas, en el Valle Luis Marín, interviene la policía, observa los hechos, observa fenómenos raros. Bueno, pues ahí, yo te puedo decir, y a la audiencia lo puedo decir, y no soy muy amigo de hacer este tipo de declaraciones, que yo en un programa, ¿recuerdas, Carmen?, que hacíamos de investigación policial, como era un tema policial, fuimos a la calle de esta calle de Vallecas, donde ocurrieron los hechos, una familia muy humilde, y todas las cámaras de las Betacam recién cargadas, cuatro baterías, se vinieron abajo ante el espanto de la realizadora y de las cámaras que estaban allí, directamente. ¿Eso ha ocurrido hoy, José? Eso ha ocurrido. Ha ocurrido, te digo más, Iker. Los móviles que traíamos, excepto uno, el resto está todo descargado. La radio hemos tenido que cambiar ya varias veces de pila. El volumétrico que todos has escuchado antes y que la audiencia ha oído, pues bueno, también se nos ha venido abajo, también hemos tenido que cambiar de pila. Y la verdad es que las cámaras de vídeo también están casi sin batería, están acotándose. Y la verdad es que vamos a preguntar, José, no sé si tenemos a Pedro Amorós. Pedro, ¿estás ahí? Sí, por aquí estoy. Pedro, no sé si estoy en lo cierto. Baterías que se descargan, aparatos eléctricos que se vienen abajo, energía de cualquier tipo que parece que es chupada por algo. Característica típica de los sitios que tú has investigado con fenómenos reales. Estamos hablando con un ingeniero superior informático, con unas técnicas increíbles y no con ningunos brujos. El equipo mejor formado de investigación de estos temas. Sí. ¿Eso ocurre? Indudablemente, uno de los efectos más importantes detectados en las casas y en los lugares que tienen infestación real, pues es ese uno de los primeros, el que las pilas, las baterías y demás, pues sufren una especie de cambio y bueno, pues producido por un campo electromagnético que se genera alrededor de la estancia, ¿no? Y se descargan. Se descargan completamente. Era buena la aportación de Pedro Amorós. Importante saber que por lo menos los condicionantes, los elementos, se corresponden a esos casos que parece que son reales. José Manuel, ¿estás con alguien? Pues sí, Iker. Estoy aquí con Raquel, gerente de lo que es el Vianda, y ahora mismo me indicaban mis compañeros, Iker, que en el pasillo este, en donde estamos, pues se están escuchando golpecitos, como si alguien llamara a la pared. Una cosa así. Es tremendo porque la verdad es que hay una gran expectación. Incluso antes me comentabas, José Manuel, que se han escuchado como si arañaran la pared. Efectivamente. Estando en una de las habitaciones, en otra, que esto es un... digamos que gira todo en torno a una especie de patinillo y dos alas, ¿no? Dos alas con diferentes habitaciones. Ahora estamos en la opuesta. En esa otra, que es antagónica a la que estoy comentando, es donde antes hemos escuchado también como arañazos en una puerta de madera. Y la verdad es que todos hemos acudido y lo hemos podido sentir. Lo que tenemos también grabadoras grabando, lo tenemos varias cámaras de vídeo. Y esperamos que esos ruidos hayan sido captados. Por supuesto que el domingo madrugada, José Manuel, conectaremos para saber cuál ha sido el resultado de esas grabaciones en esa tercera planta. Tenemos entonces a una testigo, me decís, a Raquel, ¿no? Tenemos a Raquel, que es gerente de vianda, y que te va a comentar unas experiencias que también han tenido aquí. Te paso con ella. Raquel, buenas madrugadas, amiga. Buenas madrugadas, Iker. Imagino que estáis, bueno, pues como nosotros. Estamos a 500 kilómetros, ¿no? Madrid-Sevilla más o menos. Pero estamos, imagino, que unidos ahora mismo por una sensación muy familiar. Raquel, ¿a ti qué te ha ocurrido ahí? Pues yo, por ejemplo, hoy ha sido que estaba en el descanso con la merienda. Subí a la primera planta a merendar tranquila. Y presentí algo, me volví y en la pared vi una sombra como si fuera alguien andando y la sombra por la pared. ¿Una sombra por la pared? ¿No había nadie además de ti, claro? No, no había nadie, estaba además todo cerrado. ¿Y esa sombra parece que es la misma que tantas compañeras y compañeros tuyos y a los que hemos escuchado también han visto en otras ocasiones? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo describirías? ¿Alta? ¿Alguna una persona de altura importante? ¿Más bien baja? ¿Hacia dónde se dirigía? Es que la sombra, la altura es considerable porque es un volumen, no se puede, no, es una masa por la pared. Ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho esta tarde? ¿Has ido? Vamos. Como estaba trabajando, no estoy esperando, no es como ahora, estamos todos expectantes, estoy impresionante y pensé que subía alguien. Termino de merendar, he bajado y creí que era una broma de alguien, pero es que no, era imposible. No vi a nadie, ni escuché a nadie subir ni bajar escalera. Tú, Raquel, antes de esta experiencia, habías tenido ya otras junto con tus compañeras, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Puedes contarnos? Pues una de las cosas que han pasado, he subido a recoger material del almacén, he tenido que subir a esta habitación donde estamos ahora mismo, a recoger objetos personales, y en el pasillo escuché unos pasos, yo cierro siempre la puerta. Escucho los pasos, me asomo y no hay nadie. Ni escucho, porque los pasos vienen hacia mí. ¿Pasos no, perfectamente? ¿Dirías de pasos de con tacones, pasos no, de persona? Es como si fuera una persona mayor. Ajá. Andando pesadamente, que viene hacia ti. ¿Como si arrastraran los pies? Exactamente. El cambio de temperatura es impresionante. No sé si ya es cambio de temperatura, que se me ponen a mí los pelos de punta, no lo sé. Entonces ya lo que hacemos es que hemos subido siempre en grupo y actualmente no se sube, o se sube, subimos dos compañeras. O sea, actualmente donde estáis ahora mismo ya habéis tenido tal recelo que la gente no sube si no es en grupo. Sí, exactamente. Subimos tres personas o cuatro personas. Hay incluso, Raquel, compañeras, les escuchábamos la primera vez que comentábamos la historia como una noticia más, y ese interés incluso a nivel policial al principio por las obras, que decían que habían visto una cara, un rostro, pero no en sombra, un rostro, a través del espejo. Eso ha generado, digamos, miedo entre todos vosotros. Sí, esta compañera efectivamente se estaba cambiando aquí, y estoy viendo el espejo ahora mismo. El espejo es un espejo muy pequeño, solo como la cara de una persona. Solo se puede ver la cara, no te ves ni el cuello ni nada, y se estaba abrochando el zapato para salir ya, y algo le hizo mirar y vio una cara de una persona. Ella presintió como si viviera dentro del espejo. Esta chica siempre ha dicho que no había nada, que todo era invenciones, que lo que hacíamos nosotros era bromear. O sea, que ella era escéptica hasta el día que le pasó eso. Sí, totalmente, de hecho no sube. Es que yo la vi al día siguiente y nos conocemos ya un poquito, son muchas horas trabajando, y le pregunté qué le pasaba. Entonces no me lo quería contar, digo, algo te pasa. Dice, mira, te lo cuento por si te dan un susto, más que nada la escalera, no vayas a salir corriendo por la escalera que te puede pasar algo. Entonces me contó aquello y no ha vuelto a subir. Raquel, en definitiva, ¿tú qué opinas, gerente de este lugar, persona que también te has encontrado con los fenómenos, a día de hoy, tú qué opinas que está pasando ahí? Yo lo que opino es algo que yo quiero saber qué es lo que es, puesto que esto es un sitio donde trabajamos mucha gente joven, queremos estar a gusto, y lo que sea, ayudarlo o que se vaya. Pues palabras milimétricas, Raquel, para explicar perfectamente lo que estáis pasando. Yo creo que a veces la voz es mucho más que la imagen y transmite perfectamente la emoción. Muchas gracias, Raquel, amiga. A vosotros. José Manuel, compañero. Sí, ¿qué? ¿Qué pruebas estáis haciendo? ¿Habéis puesto ya en marcha las cámaras? Las cámaras llegaron a captar algo, según nos contabais, ya en verano. Llegaron a captar algo, creo que otro compañero, Jesús, estaba en las investigaciones. ¿Acotasteis un lugar ahí donde estáis y se grabó algo? Efectivamente, Iker, porque se vieron en esas grabaciones esferas luminosas, esferas de luz, que se veían salir de una de las habitaciones, de la habitación número 5, y salía en dirección a lo que es la cámara que teníamos de vigilancia. Se dirigía hacia ella una esfera del tamaño de una pelota de tenis o algo mayor, flotando, evidentemente. Si sirve de algo, te puedo decir que la revista Más Allá, que dirige nuestro amigo Javier Sierra, publica el artículo y publican fotogramas de aquello y publica fotos para que la gente... De la esfera captada en esa grabación. Exactamente. Impresionante. Que se haga una idea mejor, ¿no?, que la descripción que le estamos dando. Y se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento... tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso que ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Ha sido un ruido. La verdad es que Iker está haciendo una noche bastante... Eso ha sido una especie como de cerrojazo, de portazo, sí, ahora mismo. Es que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. José Manuel, es que desde que hemos conectado con vosotros estamos oyendo a través de los cascos, tanto Iker como yo que estamos en el estudio, ruidos. ¿Vosotros allí los percibís? Sí, sí. Ahora mismo sí, porque estamos precisamente en la última planta donde se están produciendo. ¿Y hay gente abajo, José Manuel? ¿Estáis todos arriba? No, conmigo aquí arriba hay cuatro personas. Uh-huh. Está Rafael, está Raquel, y hay un testigo que yo quiero traer, que es una persona escéptica de estos temas. Uh-huh. Y que, bueno, me están ayudando con el tema del cable y demás. Cuatro personas. Abajo, la gente que está en silencio está oyendo el programa, pero aquí ahora mismo sí se están oyendo. No, ha habido un golpe que hemos escuchado todos los años que estamos aquí, un portazo o algo absolutamente... La verdad es que te llena de temor, vamos. Aquí te puedo decir, Iker y Carmen y a toda la audiencia, que estamos totalmente a oscuras. Aquí hace una calor impresionante para ser casi las 3 de la mañana. Tenemos 36 grados en esta planta. Y sin embargo, cuando han visto algo, se ha producido una sensación de frío, según dicen los testigos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, ahora el chico este aséptico que te digo, que nos hemos traído para acá, me comenta, lo tengo aquí a mi vera, si quieres te lo puedo pasar. Venga, vamos con él. Bueno, Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Oye, tú, como está bien serlo, escéptico rotundo, si no lo veo no lo creo, y realmente están pasando cosas cuando menos curiosas. No, yo, escéptico, yo evidentemente uno siempre piensa que estas cosas, bueno, pues están ahí, ¿no? Yo la verdad es que siempre soy... Me gusta palparlo, ¿no? No sé si esto es una virtud, un defecto, no lo sé, ¿no? Una virtud, sin duda. El caso es que, bueno, pues yo... contacté a través del email con José Manuel porque me gusta mucho el programa de Milenio 3, y bueno, pues él tuvo la deferencia conmigo de invitarme, y sinceramente te tengo que decir que lo estoy pasando mal, ¿eh? Mal. Sí. ¿Habéis escuchado ahora mismo el sonido de ese portazo, ese cerrojazo que había ocurrido hace unos dos minutos? ¿Lo habéis escuchado perfectamente? Sí, sí, sí, lo hemos escuchado. Yo es que me ha pasado una cosa aquí hace ya, unos minutos. Que me notarás un poco que tengo la voz un poco temblorona. Sí, como todos hoy, y lo comprendemos, y estáis excusados totalmente, ¿eh? Porque no hay ningún problema. De verdad puedo asegurarte que no es ningún tipo de teatro ni nada por el estilo, ¿eh? Yo me ha pasado aquí una cosa que yo no me imaginaba que esto pudiera pasar, y era que, bueno, estaba en una de las habitaciones que estaba aquí, estaba con el compañero José Manuel, y, bueno, acercándome a una de las paredes, dando un paseo por la habitación, escuché como si estuvieran rasgando la pared, pero te puedo asegurar que no es un sonido que yo me pueda imaginar que esto puede ser... No, es que de verdad estaban rasgando la pared. A mi lado, me tuve que ir de la habitación, me fui, se lo dije a José Manuel, Y bueno, el cambio que había en la habitación de temperatura era espectacular. Yo te digo, me notarás, ya te digo, que tengo la boca un poco seca porque... Lo entendemos, es un poco, no sé, no me supera un poco esto, ¿eh? No... Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Una persona que era completamente escéptica en estos temas y que viendo ahí, pues está quedando un poco alucinada. José Manuel, ¿estamos en el lugar exactamente donde se sospecha que hubo esas muertes? Exactamente, Iker. Exactamente. Estamos en la habitación número... Me paro a pensarla por la numeración, en la 5. En la habitación número 5. Y me apuntaba ahora, Rafael, un detalle importante, Iker. En la habitación justo de la vera tenemos 36 grados de temperatura. Esto es un ático, aquí da sol todos los días, hace una calor impresionante. Y en la habitación donde estamos ahora mismo, que era la habitación que ocupaba el supuesto suicida, te puedo decir que hace 20 grados. Hay una variación. 20 grados de temperatura ahí. Que... José Manuel, vamos a hacer una mínima pausa y vamos a hacer una cosa. Que la gente a través de 7640, palabra milenio, y lo que queráis, espacio, lo que queráis, 7640, ahora mismo en estos 10 minutos, directamente, conecte con vosotros, os pregunte a vosotros y sea partícipe de esta investigación. Un minuto de pausa, de descanso, José Manuel, todos los equipos en punto. Si queréis o estáis más cómodos ya en la planta de abajo, vais abajo mejor, perfectamente, para poner punto final a esta investigación en vivo. Hemos recorrido ese restaurante, esas plantas, en diferentes estancias, y ahora mismo también incluso a Pedro Moros, que va a estar ahí con nosotros, que ha tenido la diferencia de estar con nosotros hasta el final viviendo esta noche. También, por favor, 7640, vamos... Que hagáis preguntas vosotros, que planteéis qué puede estar ocurriendo, qué han oído, qué no han oído, qué haréis vosotros, qué pensáis, conocéis el tema, lo que queráis. Micrófonos abiertos en un minuto. José Manuel, esperamos a que bajéis abajo y estamos con vosotros. Un abrazo, compañero. Que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Teníamos un montón de cosas, estaba prevista una entrevista, con uno de esos líderes de opinión, inauguró el tema Iñaki Gabilondo, y la semana que viene tendremos más información. También teníamos, una historia tétrica, terrible, policial, un hombre como José de Zor, que se dedicó parte de su vida a investigar un misterio tremendo en Albacete, un misterio que tenía con gente mutilada, se llamó el caso de la mano cortada. Pues bien, este hombre, en la noche de San Juan, aparentemente, según parece que mantienen los jueces, por supuesto, no hay que incriminar a nadie, es lo que dicen ahora mismo las noticias, ha cortado la cabeza a alguien y la llevó al nacimiento del río Mundo. Hoy, para que veáis lo que es la casualidad, hoy, Katia Rocha, no sé si me puedes decir el nombre de la persona de Servicios Generales. Manolo, de Servicios Generales de la cadena SER, venía a nosotros con Katia Rocha con unas fotografías extrañas. Imaginaros, compañeros, yo ya, es que la casualidad no me la creo, cuando viene y me cuenta, esta tarde haciendo aquí el programa, que tenía unas fotos extrañas de un amigo que estaba sentado en un sitio. En ese momento nosotros estábamos preparando la información que daremos la semana que viene sobre el caso de la cabeza del río Mundo. ¿Sabéis dónde estaban hechas esas fotos? En el lugar exacto, en el hueco exacto donde se ha encontrado la cabeza del río Mundo. O sea, un hombre venía hoy a la SER, que trabaja aquí, a enseñarnos una foto que estaba hecha en el lugar exacto, en un lugar perdido de la Sierra de Albacete, donde estábamos investigando ese caso. Increíble, pero cierto. Ahora mismo viene Katia Rocha y también Carmen Porter con preguntas. Carmen, normal, cuando la información es así, hay que quitar todo lo que teníamos también de nuestro colega Fran Contreras, nuestro buen amigo, sobre casos fraudulentos, para basarnos en casos fraudulentos. Sí, pero la verdad no esperábamos, ¿no?, encontrarnos con todo lo que está ocurriendo ahí en Sevilla. Me dan sana envidia y a la vez, la verdad, no me gustaría estar en Sevilla. Sí, hemos escuchado lo que está pasando. Precisamente, lo escuchamos con Juan Monfrasquet, esa sensación como decíamos de pulseras o de alguien que rasgase algo, y le estábamos escuchando constantemente, y resulta que es lo que ellos, al margen de los equipos, estaban escuchando también. Hemos escuchado voces, esa alarma, que sí, en casa yo tengo esa alarma, e incluso con el perro, si se mueve por allí no salta, si no nota una presencia, tenemos esa alarma. Tenemos esa alarma y, claro, ni el pobre perro puede saltar la alarma, pero ahí ocurre algo y dice que es más de 45 kilos. Bueno, Katia Rocha, compañera, preguntas directamente a ese teléfono para nuestros amigos, que vamos a estar ya con ellos en un instante. Pues, por ejemplo, nos preguntan qué clase, Antonio de Elche nos pregunta qué clase de cerrojos son. Venga, Radio del futuro, directamente. Nos quedamos sin fondo incluso, Juanma Frasquet, no hay ningún problema. Estamos ya en esta recta final con los amigos. Han escrito el 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis, y nos preguntan eso. José Manuel, ¿qué clase de cerrojos hay en Sevilla? ¿O Rafael Capete? Sí, Rafael, cuéntanos. Son unos cerrojos antiguos, de estos de tipo de hierro, de los que se utilizaban en las casas antiguas, de estos que atravesaba media puerta. O sea, de los que suenan, que vemos que se levanta primero el aplique, hay que correr, ¿no? Efectivamente. Oye, el edificio es la planta esta donde habéis estado, lo de abajo está reformado, pero lo de arriba tiene la construcción más antigua, ¿o? No, esta construcción es más moderna que las de abajo. Ajá, más moderna. Por lo menos está reformada. Precisamente ahora mismo, hace un momento, mientras que habéis estado hablando y hemos estado cortados, han ocurrido aquí una serie de datos y una serie de detalles, como han sido una serie de golpes, una claraboya que tenemos aquí encima de nuestra cabeza. Incluso cuando te han estado hablando desde la habitación donde teóricamente se cree que murió esa persona, en esa habitación tuve yo la suerte de hacer una fotografía y apareció una teleplastia sobre una puerta, sobre una de las puertas que precisamente se abren sola. Para que la gente no se entienda, Rafa, una teleplastia, una imagen. Una imagen impresa que representa, pues, un elemento, rostro. Efectivamente, pero un elemento extraño, porque no es un rostro perfecto, sino que da una sensación, se nota los ojos, la nariz y la boca. Y coincidiendo en la zona en que la gente ve esa sombra en la pared, como acabamos de escuchar, sí, a la gerente del local, a Raquel. Efectivamente. Aquí vemos ahora mismo 10 personas. Uh-huh. Y curiosamente están todos atacados de los nervios. Han tenido problemas, incluso los técnicos de sonido han tenido problemas con los equipos suyos. Se les han venido también abajo. ¿También? También. Katia, más preguntas. Bueno, nos piden que si podemos hacer un minuto de silencio para escuchar bien los ruidos, que evidentemente en radio no se podría... Sí, a no ser que en un momento, desde luego, empiecen a traer los cerrojazos. Hacer un minuto no, pero podemos hacer segundos de silencio en esta habitación donde teóricamente murió este coronel. ¿Estoy ahora mismo ahí? Mira, ahora mismo estoy entrando a la habitación, tengo de frente totalmente a oscura, y es una habitación que hay una serie de cacharros que están... Bueno, pues pon el micro y simplemente sintamos que se escucha ahí, ¿vale? Escuchad. Como una especie de pequeño pitido o algo que imaginamos que será algo de la técnica. En ese mismo lugar ha ocurrido el cerrojazo y el lamento que hemos visto, que hemos escuchado, mejor dicho. Y bueno, creo que pocas veces la gente ha estado en la radio tan pendiente de un silencio, ¿no? Desde luego, en cualquier momento, porque estos temas está clarísimo que nadie los caza, que surgen cuando surgen, como ha pasado en 5 o 6 veces en esta conexión. Por supuesto, en cualquier momento que haya una cosa extraña, en el tiempo que queda, nos desplazamos para allí. Tony nos pide que Bautista deje un bolígrafo y un papel en una habitación, a ver qué pasa mañana. Bueno, eso ya yo creo que es un poco ciencia ficción, ¿no? Más preguntas. Bueno, más preguntas, por ejemplo, que si habéis intentado allí establecer una comunicación. A nivel de grabación psicofónica, aparte, por supuesto, de las cámaras de película infrarroja, eso lo sabremos, compañeros. Pues quizá el domingo por la noche tengamos algún veredicto de lo que se ha grabado ahí en el tiempo que habéis estado en silencio antes de la conexión. Intentaremos de poner en contacto todo el material que nosotros saquemos psicofónico, vamos a ponerlo en contacto, vamos, directamente lo pondremos en Milenio 3. Pedro Moros, compañero, una cosa importante y casi para finalizar. Aquí tú, en esta investigación que por supuesto queda abierta, ¿qué harías? Quizá lo más fiable sea lo que han hecho de la cámara, que ha captado esferas que han sido fotografiadas, se van a publicar, y la grabación psicofónica. Quizás sea lo más verosímil para un tipo de caso como este. ¿Pedro? Lo importante verdaderamente es la detección del fenómeno, con lo cual los aparatos técnicos que nos puedan dar cualquier tipo de lectura o medida nos van a servir, ¿no? La psicofonía en sí, como medio de análisis, es importante, quizás no concluyente para averiguar cuál es el origen y el porqué de los fenómenos, pero sí es importante para detectar ciertas cosas, ciertas presencias y evidentemente ese tipo de energías. Y luego los sensores térmicos y los sensores de movimiento, pues también nos dan una lectura bastante interesante, sobre todo aquellos que se mueven por infrarrojo, ¿no? Sabemos perfectamente que la banda de infrarrojo es mucho más fácil de alterarse que otro tipo de bandas, y evidentemente cuando una energía sutil de este tipo pues deambula por algún lugar, pues evidentemente saltan este tipo de alarmas. Pedro, compañero, presidente del SEIP, ingeniero informático, conocedor de este tipo de temas y que los ha vivido, la investigación queda abierta, seguiremos opinando y gracias de verdad por haber puesto tu punto de reflexión en este programa que ha sido muy importante. Un abrazo, compañero. Pues un abrazo muy fuerte para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes que están ahí. Katia, muchos más mensajes. ¿Quedan abiertas las líneas? Quedan abiertas la comunicación con mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto. Ahora ya, preguntas para ese programa especial que vamos a hacer contestando al programa informático del Código Secreto de la Biblia. Ustedes hacen su pregunta y el programa informático del Código Secreto de la Biblia, habrá informáticos aquí en el programa, le van a contestar aquí, a su pregunta. Delante de los micrófonos, por vez primera. Carmen, yo creo que, bueno, pues sin palabras, hemos vivido una investigación como ocurre, ahí están los hechos. El domingo, ¿te parece que el domingo de 3 a 4 veamos qué ha ocurrido con todo punto por punto? Conclusiones de esta investigación, a ver si nuestros compañeros José Manuel García Bautista, Rafael Cabello, han sacado alguna conclusión. Hay alguna psicofonía, se han grabado imágenes en esas cámaras de vídeo y todo lo contaremos aquí el domingo de 3 a 4 de la mañana. Y por supuesto, Manolo Arenas, Antonio González, el otro José Manuel García de Radio Sevilla, gracias, una noche histórica, noche en vivo, lo hemos sentido con vosotros. Un abrazo para todos, compañeros, y de 3 a 4 el domingo, la segunda parte. Lo hemos pasado francamente mal, pero ha sido un gustazo. Gracias, amigos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Milenio 3.